En el caso de Más de Arte, su origen también es en un portal. Hablaba Jorge de la idea de portal. Más de Arte nace en el seno de un portal de canales temáticos especializados. Estaba Más de Arte, pero había otros canales como eran Más de Viajes, Más de Vinos, Más de Caballos, Más de Esquí. Bueno, pues se buscó ahí crear un campo de canales especializados en un momento en el que realmente todo esto de Internet estaba comenzando. Paradójicamente, llevamos un rato hablando de lo difícil que es salir adelante con una revista de arte, que el poco público que podemos tener en comparación con otros temas, ¿no? El ámbito cultural, pues en nuestro país es el que es. Y bueno, pues de alguna forma a mí siempre me gusta contar que en 2004, de todos esos canales que formaban el grupo Más de, el único que sobrevivió fue Más de Arte. Pues era una paradoja porque los otros canales eran mucho más comerciales, pero bueno, así fueron las cosas, ¿no? A partir de 2004, pues comienza su camino en solitario, pero con la misma base y un poco con los mismos objetivos. Rosa comentaba antes el tema del hobby, ¿no? Cómo muchas veces esto de tener una revista pues puede ser un hobby. Esto era realmente lo que pasaba con los que eran los dueños entonces de Más de Arte, ¿no? Había una preocupación comercial o bueno, pues era algo que estaba muy bien tener, que podía tener alguna utilidad para sus otros negocios, pero realmente tampoco se volcaban excesivamente en que el canal creciera. Eso, bueno, pues ha sido siempre una dificultad con la que hemos contado y de alguna manera pues el tener un equipo muy implicado y que al que le gusta mucho lo que hace, pues también ha ayudado a que las cosas salieran bien y salieran adelante. Eso, claro, también era un arma de doble filo, porque sabían que tenían un equipo que funcionaba bien y que estaba muy contento y, bueno, pues eso muchas veces no es tampoco una ayuda para los trabajadores, pero bueno, efectivamente estábamos muy contentos y nos lo pasábamos muy bien y de hecho tanto es así que con el tiempo, pues vamos, además muy recientemente, otra compañera, Ana y yo, hemos decidido adquirir la revista y continuar nosotras adelante sin nadie más detrás, que realmente hacía años que tampoco se preocupaba lo más mínimo por lo que estaba pasando. Entonces, bueno, es importante también que ahora comenzamos una nueva etapa y realmente es una etapa de incertidumbre porque no nos encontramos en el mejor momento. Nos dicen que somos unas valientes, pues yo creo que hay que serlo. Y por otro lado, pues también es un momento de enfrentarse a cambios y de aceptar retos, que es también lo que hace que nos mantengamos vivas o que la publicación tenga sentido, ¿no? El acomodarse, que en algún momento sí que creo que ha podido suceder, pues es algo que ahora contemplamos como uno de nuestros objetivos principales. Además de la difusión de noticias diarias, de reseñas de exposiciones y de publicaciones y bueno, de pequeños reportajes, realmente Más de Arte sirve también como herramienta para aficionados y para profesionales del sector al contar con un directorio de centros de arte y un calendario de eventos muy completo. Que bueno, como curiosidad, os diré que hay veces que nos llaman de los gabinetes de prensa de los museos para ver si sabemos si tal día va a haber alguna presentación para programar ellos la suya o no en función de lo que vaya a haber. O sea que bueno, pues que también es por un lado es un medio de comunicación, pero por otro lado también es una herramienta para público aficionado y para profesionales. Más de Arte envía un boletín digital, que es también uno de sus puntos fuertes, podemos decir, porque ha sido algo que desde sus inicios ha realizado y que tiene bastante aceptación en el público. Y ha habido, bueno, hay 22.200 suscriptores ahora mismo. Y esto también ha tenido cambios en los últimos tiempos, porque nos han empezado a pedir estar en el boletín o salir con noticias pagadas en el boletín. Lo que hemos hecho es que ahora existen unos boletines monográficos que efectivamente son pagados cuando hay algún cliente que así lo quiere, y no lo mezclamos con el boletín semanal de Más de Arte, que hemos decidido reservar para aquellas cosas que efectivamente son las que nosotros queremos, de las que queremos hablar sin imposiciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? El boletín semanal se queda para aquellas cosas destacadas que a lo largo de la semana hemos ido publicando y que efectivamente nos interesa recomendar. Y luego tenemos esos otros boletines o newsletters que son pues publicitarios, fundamentalmente. En cuanto a cómo ha tenido cabida la crítica en Más de Arte en toda esta trayectoria de 11 años, pues ha sido bastante cambiante. En origen, la sección de críticos, en origen tuvo un peso muy importante la opinión cuando la revista comenzaba. Bueno, pues yo creo que también porque se pudo contar con firmas invitadas que bueno, pues otorgaban de alguna forma prestigio a la publicación en sus inicios. Hoy están en el archivo de críticos porque bueno, pues las circunstancias con el tiempo han hecho que las cosas fueran cambiando, y bien porque no podíamos permitirnos mantener a todos ellos, o bien porque realmente las cosas dejaban de encajar, pues decidimos ir por otro lado. Aquí al final se vuelve siempre al tema de la independencia del que tanto estamos hablando. Muchas veces contar con gente conocida pues puede beneficiarte o puede perjudicarte, o bueno, el que te vinculen demasiado a alguien puede ser positivo o no. Y bueno, en cualquier caso, como digo, además las circunstancias han hecho que no podamos ir contando con ellos, pero en cierta manera pues creo que también que no hemos perdido del todo. Quiero decir que siempre la aportación que podamos tener de firmas importantes es interesante, pero bueno, mantener esa independencia también nos interesa. En el caso de Francisco Calvo Serrayer, que quizás durante muchos años fue un poco la persona más vinculada a Más de Arte, incluso alguien me ha llegado a decir esta mañana, Jorge, ha sido, que creían que la página era del propio Calvo Serrayer, pues bueno, pues efectivamente no es la única persona que alguna vez lo ha pensado, ¿no? Entonces, bueno, pues al final nos desvinculamos y hemos seguido por otros caminos. Sí tenemos ahora mismo a dos colaboradores que de vez en cuando contamos con ellos, que son Susana Blas y David Barro. Y luego lo que hemos introducido es la posibilidad de que cualquiera pueda enviarnos sus críticas y convertirse en crítico por un día. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo cualquiera, siempre lo supervisamos, siempre vemos que realmente es algo publicable y es una forma también de interactuar con nuestro público y de darle cabida en la página en un momento en el que bueno, pues esta interactividad es común y está en muchas páginas. El tema de los comentarios, que también cualquiera puede hacer un comentario a una noticia, es algo que lleva mucho tiempo en la página, y aquí sí que me gustaría hacer también un inciso, porque yo muchas veces digo, pero qué poca gente comenta cosas, ¿será que la noticia no es interesante? ¿Será que la gente no sabe qué decir? Y bueno, a veces me fijo en qué pasa en los medios generalistas, en las noticias de cultura. Y quitando cosas que sean muy vinculadas al espectáculo o a algo que ha sido muy llamativo o algo que, por lo que sea, resuena de una forma especial, pues la gente no comenta, porque yo no sé si no interesa o efectivamente no saben qué decir. Y cuando dicen algo es mejor que no lo digan casi, porque yo ahora mismo me acuerdo muchas veces del famoso robo de obras de arte que hubo hace unos meses en un almacén. Si tú veías los comentarios que hacía la gente una vez que encontraron las obras, eran, pues ya se lo podía haber quedado el chatarrero, pues vaya, porque total, para lo que era, pues... Entonces al final dices, primero, mejor que la gente no comente, porque claro, se te cae el alma a los pies y dices, ¿para qué tanto esfuerzo, para qué tanto trabajo? Pero al final siempre acabas dándote cuenta de que realmente sí merece la pena el esfuerzo que haces por informar a la gente y por llevarles, pues, acercar un poco la actualidad. Y siempre te cabe la esperanza de que un día entres y los comentarios pues sean más acertados. Pero bueno, eso es algo con lo que también contamos en la página, con la opinión del público, y es algo que además crece y crece. El tema de las redes sociales, efectivamente, es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros tenemos perfil en Facebook, en Twitter, un canal de YouTube que actualizamos poco porque no tenemos medios suficientes. Y ahí no sé muy bien, esta tarde tendremos ocasión de debatirlo, cuando Jorge hablaba de que le daba miedo Facebook. Yo no sé si miedo es la palabra, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona eso, pero yo sí he tenido ocasión, por ejemplo, de hablar con directores de museos que sí que nos dicen, pues es que esto, claro, va a cambiar el mundo de la publicidad. Porque si es que es tan barato, o sea, tú, yo lo que puedo anunciar, pues lo anuncio por el Facebook y fíjate qué bien me sale, ¿no? Claro, pero bueno, habrá que analizar muchas más cosas, aparte del gasto económico, ¿no? Realmente a quién estás llegando, a través de cómo y ver que sí, que efectivamente las cosas tenderán a cambiar, pero esperemos que de una forma lógica. Entonces, bueno, con las redes habrá que aliarse. Y trabajar con ellas, pero bueno, pues intentaremos que de forma inteligente. Los espacios para que el usuario exprese su opinión, pues yo creo que son siempre muy positivos, porque al final todos tenemos la posibilidad de aportar cosas. Y en ese sentido sí que buscamos también darle otra dimensión a la página. Estamos, como digo, en un momento de muchos cambios y si pensamos, bueno, de hecho lo hemos pensado siempre, pero no, nunca termina de funcionar. El artista que muestra su obra o el creador que de alguna forma quiere entrar en la página, al final es una cosa como del ímpetu del momento, todo el mundo dice, ah, sí, qué interesante, qué bien, qué... Pero luego, bueno, pues se va ahí diluyendo un poco y nunca termina de cuajar. Entonces, en esta nueva etapa, pues sí trataremos de ver de qué manera podemos trabajar en eso. Yo había titulado mi intervención como el criterio en la época de la sobreinformación, ¿no? Y todo al final tiene que ver con eso, ¿no? La diversificación ahora mismo de medios, la cantidad de espacios en los que uno puede entrar, puede hacer sus aportaciones, puede recibir información, pues se ha multiplicado de tal manera que es una dificultad, pero también nos propone nuevos retos. Nosotros pensamos que hablar de todo de forma masiva pues no tiene mucho sentido. Mientras hemos sido, por decirlo de alguna forma, de los pocos medios que estaban así decías que éramos una de las más consolidadas, ¿no? Durante mucho tiempo realmente hemos sido pues tres o cuatro los que estábamos ahí. Ahora han ido surgiendo más páginas y nos damos cuenta de que la información no se trabaja en la mayoría de ellas. Al final todo es un cortapega de una nota de prensa, puedes encontrar lo mismo en 10 páginas distintas, simplemente muchas veces es la primera que te localice Google. Entonces, al final, nosotras por lo que vamos a apostar a partir de ahora es por una información mucho más profunda, que no extensa, porque también lo hablaremos, ¿no? Cómo es el lector de Internet, pero sí lo que podríamos derivar al mundo editorial. Esta moda que hay ahora del slow life y el disfrutar de las cosas, ¿no? El hacer cosas disfrutándolas y también con el objetivo de que la gente las disfrute, ¿no? Publicar por publicar, tenemos que estar ahí, nos tiene que encontrar Google. Al final, yo creo que eso tampoco, tampoco nos beneficia. Entonces, quizás la crítica que podemos ejercer ahora mismo en la revista es muchas veces la de la selección. Nos llegan infinidad de cosas a diario a la redacción, tenemos que consultar todo, tenemos que analizar, tenemos que tomar decisiones y ver qué es lo que, de qué nos vamos a encargar. Y bueno, pues ahí hay un ejercicio crítico también importante, que es el seleccionar lo que realmente tenga interés. Y ver que puedes ofrecer un valor añadido a tus lectores y que encuentren en tu medio algo que no les están ofreciendo los demás, ¿no? De qué manera uno se puede diferenciar. Eso que decía del Slow Life, no sé si tiene aplicación o no, pero bueno, sí que realmente vamos a apostar por eso, por hacer. Siempre hemos apostado por los contenidos de calidad, pero quizás ahora pues detenernos más en cosas específicas que puedan resultar interesantes, que puedan ser novedosas, tratar de adelantarnos a, porque al final, bueno, pues muchas veces tú ves una cosa en un medio y dices, ah, pues es que esto, de esto tengo que hablar, y entonces lo sacas. Esto pasa mucho, ¿no? Ahora, de hecho, lo que vamos a intentar es un poco volver atrás, porque lo que sí nos damos cuenta es de que muchas de las revistas que ahora están funcionando, no voy a decir que sean una copia, pero sí que nos han tenido como ejemplo para crear ellos sus medios. Entonces, nosotros ahora que hacen lo que hacemos, vamos a volver atrás y vamos a intentar hacer otra cosa distinta. En relación también con la crítica, bueno, lo he centrado un poco ya que era también parte del tema del foro, el tema de contar con colaboradores reconocidos, pues muchas veces te aleja de esa imparcialidad que todos buscamos. Yo creo que hoy en día la crítica en el mundo del arte es bastante escasa. Hay pocas personas que realmente ejercen la crítica de una forma libre y arriesgada y, bueno, pues de verdad emitiendo juicios de valor y con criterio. Y muchas veces lo que hace es que se mezclan muchos intereses. Entonces, eso, lógicamente, es algo que está en contra del ejercicio crítico con sentido. Y además, la cultura del espectáculo cada vez está más mezclada con el mundo de las artes plásticas. De hecho, bueno, el mundo del arte cada día es más una industria en sí mismo. Es frecuente encontrar a comisarios que ejercen de críticos que son invitados a comisariar exposiciones. Y como bien decía Rosa, eso hay que hacerlo con tiento. Uno no puede convertirse en una fábrica de crear exposiciones y al mismo tiempo estar emitiendo juicios de valor sobre algo que de alguna forma está muy implicado, ¿no? Entonces, bueno, pues jugar con ese balance de los intereses económicos y de ver cómo afecta, porque al final es verdad que todos vivimos, Rosa, más de sus suscriptores, pero nosotros vivimos de la publicidad y la publicidad, pues muchas veces, en nuestro caso, viene porque ya llevamos una trayectoria muy larga, estamos muy consolidados, los clientes nos conocen, siguen apostando por nosotros y están ahí, y ha habido cosas que no han cambiado en todo este tiempo, pero cada vez más la guerra de las audiencias pues irá imponiendo también su propia ley, sus números. Hasta ahora pues tampoco era una cosa tan fiable, tan medible o tan que siguieran tanto, porque también muchas veces trabajábamos directamente con las instituciones. Ahora cada vez son más las agencias las que están de intermediarias y ahí sí que hay mucho más control. Muchas veces incluso eligen los medios un poco pues de aquella manera sin estar muy, muy al día de quién es quién ni de qué hace cada uno. Entonces, bueno, pues eso también, ese panorama de la publicidad ha cambiado bastante con la introducción de las agencias. Entonces, bueno, pues ese mundo del balance de lo económico y de saber que tienes que tener una serie de ingresos a final de mes, porque aunque no se puede comparar evidentemente la realización de una revista digital con una revista en papel, pues también hay gastos, lógicamente, y hay que cubrirlos, Pues bueno, esa forma de llegar a unas audiencias que muchas veces no tienen que ser de cantidad, sino de calidad. Quiero decir, los clientes tienen que saber a quién se están dirigiendo o a quién quieren dirigirse. Muchas veces es más interesante que tu público objetivo sea al que realmente quieres dirigirte, que decir, bueno, es que hay muchísimas visitas, pero a ver de ahí quién luego es el que va a venir a ver la exposición o va a recomendarla o va a hablar de ella. Entonces, no sucumbir ante la información masiva, ser capaces de seleccionar, ser capaces de elegir y que además pues las cosas te salgan a final de mes es un poco el reto que tenemos ahora mismo entre manos. Por otro lado, lo decía antes, hay que analizar cómo es el lector de las revistas digitales o uno de Internet en general. Nosotros tenemos comprobadísimo que los textos largos se ojean. Realmente muchas veces cada vez es más un lenguaje parecido al de la televisión. Tienes que ser muy directo con frases cortas, impactantes, que realmente atraigan de entrada al lector y el lector decida quedarse. Si no, siempre va a ser una mirada un poco, yo decía, en diagonal, ¿no? La lectura en diagonal que se hace en Internet. Y bueno, pues eso también nos influye y de alguna forma nos condiciona a la hora de realizar la publicación. Tenemos una sección que es Participa, donde invitamos a personajes que, bueno, a personalidades, ¿no? Bien, intentamos que sean del mundo del arte y que también es una sección que intentamos que sea, su sentido es que sea participativa y que el público envíe preguntas. Funciona en general bastante bien, pero es lo mismo, al final es buscar el interés del lector en un personaje que por algo pues pueda estar de actualidad o pueda ser suficientemente interesante como para que atraiga a los lectores. Al final de lo que nos damos cuenta es de que es importante que haya pasado algo para que el público esté ahí. Es de nuevo esa idea de realmente el público está interesado en general en la cultura, en el arte o más bien en ese titular que ha dado un medio porque ha habido un pequeño escándalo. Pues bueno, pues eso siempre va a estar ahí y con eso siempre vamos a tener que contar, pero a día de hoy los encuentros digitales funcionan muy bien y lo traía a colación en relación al público que nos lee, ¿no? Que muchas veces es más la idea y el leer un titular o si tú lees una pregunta que puede ser interesante, ya sigues leyendo, pero que difícilmente, vamos, por ejemplo, publicábamos el otro día un reportaje sobre pues el caso de Ai Weiwei, a partir se ha cumplido el mes de su detención, publicábamos una entrevista con Elena Ochoa Foster, que fue de las primeras personas en España en mostrar su trabajo. Pues yo no sé si alguien se va a leer todas estas respuestas tan extensas que nos da Elena Ochoa o si mirará así un poco por encima. Entonces, al final, el esfuerzo siempre lo vas a hacer porque tratas de hacerlo lo mejor posible y siempre lo más interesante y lo más completo. Pero que sí que hay que plantearse cuando uno trabaja en un medio digital que la manera de dirigirse al público tiene que ser otra. Entonces, pues en esos cambios nos andamos nosotras ahora metidas y yo espero que las cosas vayan bien y en otro foro pues podamos seguir hablando de más de arte hoy, ahora que nos enfrentamos a tantos cambios. Realmente el tema de las imágenes es fundamental en un medio digital porque también es algo que además sí que nos reclaman constantemente más imágenes, más imágenes, más imágenes. Está muy bien, pero ¿te vas a leer algo más o solo vas a ver las imágenes? Alguien ha hecho un comentario porque porque Ivory Press, que está fenomenal, que Elena Ochoa dé su opinión, pero ¿por qué no se manifiesta públicamente? Bueno, pues sí que sirve como espacio también para introducir preguntas y crear un poco de debate en la web, que es algo necesario. Y bueno, yo creo que en esta introducción a la página creo que más o menos queda claro qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y me encantará que después en el debate podamos hablar de muchas cosas y que surjan preguntas. En lo que más insistiría es en la diferencia, vamos, que hay muchas diferencias entre un medio digital y un medio de papel. Hay todas las diferencias en realidad, y una de ellas también es el papel que tiene cada uno en la publicación. Nosotras hacemos todo, o sea, lo mismo tienes que escribir, que tienes que maquetar, que tienes que irte a grabar un vídeo, que tienes que... Entonces, bueno, pues de alguna forma eso también es agotador. Entonces, ya digo que las diferencias son muchas, pero quizás la forma de enfrentarte a un artículo, pues claro, también cambia radicalmente en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta puntual o también incorporamos para el debate? Porque a mí me parece que sí que han surgido, como qué manera también de promocionarte siendo una revista digital, por ejemplo, o todo ese trabajo que comenta Marta que se tiene que hacer a la vez y que tienes que estar pendiente de tantas cosas, lo de las agencias. Ya, lo siento. No, era más que una pregunta, es una observación de cómo las webs, las páginas webs o los portales o las revistas digitales es en cierta medida un retroceso laboral. Es decir, antes, cuando tú ibas a una inauguración, destacaban a periodistas de medios del país o del mundo, iba un periodista que o bien llevaba un fotógrafo o un fotógrafo de la delegación hacía las fotos. Ahora un chaval en prácticas, con un sueldo miserable, que además tiene que grabar el vídeo para la web, escribir la noticia y, yo qué sé, bailar un cha-cha-cha. Te quiero decir que esto, lo que tú me estás diciendo de la web, ¿no? Vosotras sois las que tenéis que maquetar, escribir, grabar el vídeo, atender a los anunciantes. O sea, yo creo que, bueno, en este caso, como es todo tan vocacional y somos arte, parte, protagonistas, lectores, hacemos todo, pero ¿hasta qué punto esta superactividad va en contra de la especialización y de la profundidad? O sea, yo creo que por una parte las revistas digitales son un avance y por otra parte es un retroceso a una estructura muy arcaica, cuando el periodista de cualquier cosa cubría cualquier cosa. ¿Me entiendes? Basta con llegar allí, hacer una pregunta, grabar y lo que te digan ya está. O sea, yo creo que eso va en contra de lo que decías también de la profundidad. Cuando una persona tiene que hacerlo todo, no puede llegar a profundizar, y le dejas 5.000 páginas a Elena Ochoa para que diga todas las tonterías que se le pueden llegar a ocurrir a esa señora. Porque realmente es que, como decía uno de los que participaban luego, ¿y por qué no lo he podido leer así rápidamente? ¿Y por qué no hace una manifestación pública, aparte de sentirlo en privado? Porque esta señora es muy poderosa. Entonces, sí, tiene una galería como hobby, pero puede hacer... No, te quiero decir que realmente yo creo que vamos hacia una superficialidad con el tema de la brevedad, de la rapidez, de que lo que está hoy colgado mañana va a desaparecer, de que todo se hace de una manera perentoria, pues yo creo que al final es una vez más la característica de la sociedad de hoy, que tenemos mucha información, pero cada vez sabemos menos. Sí. Yo creo que ese es el gran problema también de las páginas digitales y de Internet en general. Yo creo que por eso nuestra intención ahora es que esa especialización que nosotras tenemos como historiadoras del arte, ponerla en valor, porque al final lo que tú comentas yo creo que se nota muchísimo en los medios generalistas. Las redacciones de papel generalmente no son las mismas que las redacciones web. Y las redacciones web se nota eso, que al final son pues chavalines que están explotadísimos, que lo tienen que hacer todo, que la mayoría de las veces no saben ni de lo que están hablando. Entonces, al final, eso tiene que ser diferente sí o sí en un medio especializado. Pero efectivamente también viene a cuento de lo que yo hablaba de la sobreinformación a la que estamos expuestos todos los días, y a ver quién pone más y a ver quién saca más noticias y a ver quién no. Yo creo que no tiene sentido, y por eso vuelvo a lo de tratar de hacer las cosas más despacio, más tranquilamente, disfrutando más de lo que haces, porque al final, si no, se convierte todo en una vorágine y en una locura, y es el a ver quién más, que no tiene sentido, porque al final todo va a ser igual. Entonces, si no aportas nada, tampoco, ¿para qué has hecho todo ese esfuerzo? Vete directamente al primero que lo haya publicado, lo retocas un poquito y ya está. Y eso no puede ser en un medio que pretenda ser sí, pues característico, único, diferente, serio, de calidad. Que al final yo creo que todos los que estamos aquí es lo que pretendemos. Sí. Pues vamos ahora a presentar a Pedro Faro. Pedro Faro viene en representación de la revista L más Arte. Él es crítico e historiador del arte, colaboró en la revista que acabo de citar desde 2006 hasta marzo del 2011, que es cuando la última edición publicada. Ahora nos va a hablar también de esto. Esta comunicación es prácticamente un epitafio de la revista. Entonces, yo no hablo muy bien castellano, hago un portuñol, entonces será una mezcla de portugués con una pronuncia de español, espero que todos lo comprendan. Si hay alguna duda de una palabra, me digan e interrumpen sin problema. Okay. Me faltaba un poquito de tu currículum para que luego también me parece que enriquece mucho. Que es que actualmente y desde 2010 es consultor de artes visuales del programa de canal de Cámara Clara de RTP2. Sí. Ha desarrollado desde los comienzos de su trayectoria actividades y proyectos en el ámbito de la investigación, divulgación y comisariado de arte contemporáneo. Y pertenece a, supongo que es Art Institute. Asociación Internacional de Críticos de Arte, sí, de sección portuguesa. Ah, vale. Desde 2009. Ahora sí que ya dejamos con Pedro Faro y la presentación de la revista. Gracias por estar aquí. Gracias. Bien, está todo en portugués, pero pienso que es comprensible para vosotros. Y como decía, es prácticamente un epitafio que lo hago y es también una explicación del contexto portugués en este momento. En este momento no hay revistas de arte en Portugal. El Más Arte era la única revista de arte que existía. Había una otra que ha cambiado para un modelo más mixto, que era Artes de Leilões, y que continúa, sigue continuando, pero ahora habla también de cinema, música, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Inicio con esta situación de Fernando Pessoa, que todos los conocen, el poeta, y decía, cuando intentó lanzar una revista también de arte, Atena, en 1924, que lanzaron una revista de arte en un medio acanhado, se compreende acanhado, no meio pouco progressivo, pouco muito retardado, assim, como o nosso, onde quase todas as tentativas literárias e artísticas falham, não sucedem, por falta de auxílio do público, é já por si digno de admiração pelo que tem de arrojado. E é muito arrojado a ser uma revista de arte em Portugal, neste contexto. O proprietário da revista e del gruppo editoriale, era un collezionatore d'arte, si interessava molto per sapere più di arte contemporanea, arte antico. La rivista era una rivista mista, tenía di tutto, arte antico, antiguidades, subastas, entonces trattava di tutte le realtà, come vi spiegherò più tardi. Entonces, esta frase de 1924 es algo que se mantiene durante todo el siglo XX e inicio del siglo XXI. Probablemente no cambiará porque con FMI, con todas las dificultades económicas, con un medio que es muy, muy, muy pequeño, se torna muy difícil ser independiente verdaderamente, ir contra todos los lobbies empresariales, institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también no hay un apoyo del medio, del mundo del arte, de las galerías, por ejemplo, que no meten publicidad en la revista, como Rosa hablaba, pero meten publicidad en Art Forum y otras tantas, pero no hay un apoyo a las publicaciones nacionales. Entonces, tenemos Luis Pañé Costa, que es el director o propietario de la revista, el director Paulo Brito, decía que la crisis estaba instalada en el país, los patrocinadores han fugido, el sector de arte en Portugal sufre también con la conjuntura, y aquello que yo temía aconteció. El mundo del arte y los lectores no son lo suficiente para mantenerla viva, razón por la cual esta es la última edición del Más Arte. Esto lo decía en un editorial de la última revista y que fechaba esto todo. Y acreditando, yo tengo que leer un poco porque no riesgo a pensar y a hablar al mismo tiempo. Entonces, acreditando que había espacio para una revista de arte en Portugal, el Más Arte fue creado en 2004 hasta marzo, y hasta marzo ha sido la revista de referencia en el sector. Habíamos publicado 81 ediciones. Solo para comparar, la revista Coloquio Artes, que era una revista de la responsabilidad y subsidiada por la Fundación Carlos Gulbenkian, tuve 111 ediciones, iniciada en febrero de 1971 con dirección de José Augusto França hasta octubre de 1996. Entonces tenemos este proyecto de referencia, pero que tenía un subsidio, era completamente dependiente de una institución que es la más importante institución cultural de Portugal. Todos los meses el Más Arte debo conocer y trató las más interesantes exposiciones en Portugal y en el mundo, las subastas, las antigüedades que en anticuarios, colecciones privadas, ha tratado artículos sobre jóvenes artistas y tuve una red muy grande, muy amplia de conceptuados, de especialistas y colaboradores. Los nuestros valores eran la seriedad, la actualidad, el sentido crítico y la clareza de los artículos, más también el design atractivo de sus páginas. Todos los meses ofrecemos a los artistas nacionales e internacionales un espacio para exponer sus proyectos, y hablaré de esto más tarde, y también doy voz a los más prestigiados agentes de nuestro país. Teníamos un público muy fidel, como decía Rosa, siempre muy participativo. Nosotros tenemos un Facebook prácticamente con más de 8.000 fans que me comunicaban mucho con la redacción. Entonces pensamos, bueno, solo para tener una idea, todos los meses vendíamos cerca de 2.000 revistas y deberíamos tener cerca de 4.000 lectores. En un país con 10 millones de habitantes y con una realidad cultural, intelectual, que es muy baja, esto es algo importante. En un editorial de febrero, Paula Brito Medori... antes de esto, cuando cambiamos la revista inició en 2004, pero en 2007 habíamos cambiado todo el proyecto en términos de criterios, de calidad, de equipa. Esto es el primer número. Y en este editorial, Paula inicia con el título de qué hablamos cuando hablamos de arte. Y decía, algunos dicen que hablamos demasiado de arte contemporánea, otros critícanos por hablarnos también de arte antigua, de artes decorativas, de lo mercado de arte. No es fácil hablar de arte en Portugal, más difícil sería si la dividísemos por datas o importancia y discutísemos apenas temas de estética o de historia. Cuando escribimos sobre arte en esta revista, hablamos para artistas, curadores, críticos, historiadores, directores de museos, académicos, coleccionadores, mas sería tanto arrogancia cuanto estupidez esquecer que existen otros públicos y que existe el mercado, las galerías, los anticuarios, las subastas. Para todos, ao hablar de arte, tenemos que hablar de una realidad que, se guste o no, engloba mucho más do que las creaciones de los artistas, no importa de qué época, y donde no caben apenas las suas intenciones, manifestos, ideas, ainda que abundantes en los tiempos que corren. Cerrar los ojos al mundo del arte sería una actitud quasi pueril, él existe. Entonces, este es prácticamente un manifiesto de 2017 que se mantiene durante toda nuestra existencia. En febrero, recientemente, Paula Brito dice: cuando asumí la dirección del Más Arte, conseguí reformular el proyecto en mayo de 2017, acreditada, nunca expresando las contrariedades que esta mudanza era apenas un primer paso y que la revista tenía que continuar a mejorar. En 2008, el mundo cambió. En ese año escribí que los efectos de crisis económica en el sector de la cultura irían con toda certeza a ultrapasar lo tan deseado reventar de la bolla especulativa del mercado de arte, una premonición bastante obvia. Desde entonces, el Más Arte, que como se sabe depende en absoluto de las ventas y de las recetas de la publicidad, ha perdido varios anunciantes, tornóse más complicado ainda hacer una revista de arte en Portugal. Esto en febrero pasado. Entonces, en este momento no hay en Portugal ninguna revista exclusivamente de artes visuales, tenemos apenas suplementos culturales de los jornales, con poco destaque para las artes plásticas, si comparamos con el destaque que da al cine, a música y hasta a la literatura. Tenemos internet con proyectos como Arte Capital, por ejemplo, que es un poco semejante a Más Art, al tuo, por ejemplo, por lo que pude comprender, y que procuran constituirse con una plataforma o red de reflexiones sobre arte, procurando mapear la realidad nacional e internacional. Pero todo es muy precario, debo decir. Entonces, otra cosa importante, que es muy difícil encontrar en este contexto editorial críticos de arte, tenemos una apreciación de exposiciones hecha de forma esporádica, entonces no hay profesionales especializados, y la mayoría está conectada a instituciones culturales, comprometidos con el propio mercado, y esto me pone en cuestión la integridad de las opiniones que son escritas, y no, nada es parcial, apasionado, político, hecho de un punto de vista exclusivo, como decía Charles Baudelaire. Entonces, sin cualquier subsidio o apoyo del Estado, dependiendo en absoluto de las ventas de la banca y de las recetas de publicidad, el Más Arte publicó su último número en marzo de 2011 porque no encontró patrocinadores, y lo más ridículo es que no necesitábamos de 5.000 euros por mes. Eso es significativo para ver lo poco que precisábamos para sobrevivir y lo poco que no conseguimos alcanzar. Bien, otra cosa importante, hablando más de la estructura de la revista, en el Más Arte siempre pensamos en el público del presente, pero también en el público del futuro. Había siempre una voluntad de crear una documentación independiente, reflexiva, sobre los acontecimientos, exposiciones, artistas nacionales e internacionales. Y sensibles a esto, por ejemplo, creamos una sección que tuve una extensión digital, que es lo que hablaré más tarde, que se llama Archivo El Más Arte. ¿Cómo meto la...? ¿Es? No. Sí, minimizamos. Aquí, internet. Uh-huh. Una otra página. Aquí. Entonces, Archivo El Más Arte es una sección que tiene cerca de 4 personas trabajando, todos historiadores de arte, y lo que tenemos, si puedo leer, lo blog que el lector encuentra es la mitad virtual de la sección intitulada Archivo, que la revista El Más Arte publica en sus páginas a cada 3 meses. Vocacionada para el establecimiento de olhares retrospectivos, esta sección propone reunir lo mayor número posible de informaciones sobre eventos, exposiciones o personalidades que de alguna forma pueden ser consideradas como importantes importantes no decurso da história recente das artes visuais no nosso país. Então, este é um projeto que para mim, para a diretora da revista, Paula Brito Medori, é stato muito importante, porque, de alguma forma, a revista se constitui também como uma plataforma de investigação um pouco mais lejos de la superficialidad, ainda que profunda, de una revista impresa con artículos de 2 o 3 páginas. Aquí tenemos historiadores de arte que hacen una investigación en bibliotecas, arquivos personales, entrevistan personas, etc. etc, etc. Ok, ¿puedo salir aquí? ¿Puedes continuar con la presentación? Sí. Gracias. Perfecto. Estas son algunas de las capas que es importante, porque durante estos años habíamos tenido siempre un contacto muy directo con los artistas. Y hemos tenido algunos artistas que han producido, creado algunas copertinas, capas, para nosotros de propósito, como Ángela Ferreira, Cabrita Reis, Julián Sarmento, penso que todos vocês os conhecem, mas também temos uma secção de projetos, cerca de 7 a 9 páginas, que eram entregues aos artistas para desenvolver o que quisessem, sem qualquer censura, podiam fazer tudo o que quisessem, era de suas responsabilidades. Então, ter a revista também como um suporte de criação, site específico, se querem. E trabalhamos com Julián Sarmento, José Pedro Croft, Vasco Araújo, Ângela Ferreira, João Penalva, Gilberto Osório, Pedro Gomes, João Pedro Val, Pedro Barateiro, Ana Vidigal, Carla Felipe, Pedro Cabrita Reis, João Onofre, Rigo, Cecília Costa, Mauro Cerqueira, André Sousa, etc, etc, etc. Todos os meses, durante 81 edições. Então, era um pouco um comissariado editorial. Eu ou Paula, hacíamos sempre este contacto com o artista, acompanhávamos o projeto, e penso que é uma coisa que também funciona para o futuro, porque é uma obra que temos no meio da revista. Então, a revista abria sempre com uma secção dedicada a notícias, destaques del mundo de arte, a semelhança de los vuestros sites, de Art Newspaper, Art and Auction, de todas estas revistas. Teníamos una otra sección que era por... antes de esto... por convite, en que invitábamos una persona del mundo del arte, curadores, críticos, historiadores de arte, galeristas, anticuarios, coleccionadores, para... desenvolver um tema a seu gosto. Isso é algo muito importante porque permite mapear mais ou menos os temas, as questões que interessam, as afinidades, os ódios, os inimigos que se têm neste mundo. Então, é um documento muito interessante. Também... Ups. Exposições, novos artistas e ateliês são outras secções. Hemos tenido uma secção de novos artistas em que todos os meses procuramos dar a conhecer o trabalho de um jovem artista, fazer uma análise crítica desse artista, com ateliê, o tema disse tudo. Hemos visitado o espaço de trabalho de um artista. E as exposições, bem, críticas de exposição de museus internacionais e nacionais. As coleções também eram uma importante secção da revista. Em Portugal não se conhecia muito bem a realidade de coleções extra-institucional. E é uma realidade muito importante, porque não só de coleções contemporâneas, mas também de arte antiga, porque havíamos descoberto alguns tesouros que depois podem ser... pedidos para exposições, por exemplo, e que estavam cerrados em casa de colecionadores. Hemos trabalhado também a realidade do mercado, as subastas, fazendo também dossiês sobre peças específicas, sobre uma tipologia de objetos, mas isto tinha arte antiga, arte contemporânea, moderna, de tudo. Opinião, tínhamos um quadro de opinion makers, com João Ribas, por exemplo, que é o diretor do Drawing Center, com pessoas nacionais, Raquel Henriques da Silva, historiadora de arte, com Joaquim Caetano, etc., etc. Una parte de social también es importante para cativar otro tipo de lectores. Pero esta es una cosa que es muy criticada en Portugal, pero a la fin era también interesante porque se podía percibir cuáles eran las afinidades de las personas en determinadas exposiciones, quién iba a Gulbenkian, quién iba a Museo Berardo. Eso era muy, muy, tiene una importancia relativa, pero era curioso. Todos los años hacíamos siempre un número especial en enero, con la mejor exposición del año, en que convidábamos cerca de 40 personas, críticos, curadores, historiadores, coleccionadores, jóvenes artistas, para seleccionar la mejor exposición del año. Y hacíamos siempre una capa con la mejor exposición del año, según este panel alargado de personas. Entonces, la conclusión que puedo tirar es que, a pesar de todos los constrangimientos, el más arte se constituyó durante todos estos 7 años como una plataforma de discusión y de reflexión, con un eco de colaboradores conceptuados, ofreciendo espacio a las opiniones, muchas veces polémicas, de casi todos los protagonistas de diferentes sectores del mundo de arte portugués. Y sobre la crítica de arte, más una vez, y también haciendo un apunte para el próximo debate, y porque Artur Barrio ha vencido el premio Velázquez, bien, hay una frase, hay una obra que tiene aquí, a crítica de arte no tiene el saber, él dice una cosa en el final, la única crítica de arte válida es aquella que dialoga con el artista de igual para igual. Generalmente, esa crítica que existe se queda marginalizada por lo medio, esto es, mercado, galerías, crítica oficial, paneles, no sé cómo traducir, artistas interesados en la continuidad del status quo, 74-75. Y pienso que esto es lo más importante mantener como objetivo principal de quien trabaja en este tipo de proyectos. Gracias. Y ahora, la última capa. ¿Dónde está? Es una capa irónica de como una pieza de Jeff Koons. Bien, soy yo y Paula Brito diciendo adiós. Y pensando siempre que una revista de artes en Portugal es siempre un proyecto de amor, porque si no se gusta, no se hace más. No es por dinero, no es por más nada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias por tu esfuerzo, pero vamos, ha sido fantástico. Y la verdad es que es una pena y mucha rabia que por tan poco, porque la cifra que has dicho me ha parecido majísima para mantener un proyecto así. Igual que me ha llamado la atención, ahora que has explicado más pormenorizadamente las secciones, me sonaba, pues eso, cómo en papel se pueden hacer también tantas secciones y tantas posibilidades. Que bueno, a lo mejor Rosa no lo has comentado con tus diferentes revistas, pero desde luego es un sitio de muchísimas posibilidades lo impreso. Hay un argumento muy importante para nosotros, que pienso también para Rosa, que es la cuestión de archivo, que a mí me hace mucha dificultad de comprender cómo una revista digital, porque es posible tal vez, pero una revista existe como una presencia física en una biblioteca, y eso pienso que es un desafío interesante también para vosotros. Sí que escuchándote pensaba eso, ¿no? Un poco lo que decía Araceli, las posibilidades tan fantásticas que te ofrece el papel de hacer cosas interesantes y bonitas, que además todo el esfuerzo que pones en hacerlas se queda ahí. Porque tú en lo digital puedes poner mucho esfuerzo en hacer muchas cosas que también están muy bien, pero se diluyen en la masa. Al final tú tienes esa revista que efectivamente la tienes en tu estantería porque la conservas, vuelves a ella. Entonces, da una pena terrible. Y también me acordaba de un proyecto digital que es Art Daily, que no sé si lo conoceréis, Art Daily. De repente un día pues entras en la página y ponía que habían cerrado, que tampoco podían, no podían sostenerlo y cerraban. y no sé cuánto tiempo después, pero relativamente poco, volvió a estar en la red porque alguien pues había decidido, después de ver la noticia de que lo tenían que cerrar, pues había decidido poner algo de dinero para que pudiesen continuar. Entonces, es una cantidad tan pequeña que realmente dices, es que te dan ganas, ¿no?, de mirar un poco en la cartera y decir, venga, a ver, entre los que estamos aquí vamos a poner un poquito para que se pueda hacer, porque es terrible. A mí me parece lamentable. Además, me ha sorprendido el diseño, que está muy bien, muy interesante. Sí, lo que parece ahora con toda la novedad siempre es... Te arrastra la novedad, ¿no? Pero el papel es maravilloso, o sea, en papel se pueden hacer. Una de las cosas que yo he insistido en la web es tener hemeroteca. Pero claro, en la hemeroteca ya el diseño es otro, los textos siguen siendo cortos, es lo que dice Pedro, o sea, tener una biblioteca. Bueno, Araceli, por supuesto, está de acuerdo, ¿no? O tener la colección de la revista, o poder acudir a un artículo de que son 20 páginas. Es que en el papel, en Express, en papel, hay textos que son 20 y pico folios. Te quiero decir que un libro de bolsillo son 120 folios, O sea, el Express en papel es más que un libro de bolsillo. Lo que pasa es que el texto está en otros formatos, en otros... Pero yo viendo tu revista me parece increíble, no lo sé, o sea, me parece tristísimo. Primero porque cuando ve las barbas del vecino pone a cortar, pues ya pone las tuyas a remojar, porque a ver quién es el siguiente, ¿no? Y sobre todo, por lo más terrible de todo esto es la falta de interés. Yo no sé exactamente quién es el dueño y todo esto, pero yo pienso que si los dueños fuerais tú y Paula, a lo mejor no habríais cerrado. A lo mejor habríais hecho una subasta con obras de artistas, a lo mejor habríais hecho no sé qué, porque realmente... Los artistas todos, tenemos que hacer una subasta, pero la revista físicamente soy yo y Paula, entonces... Yo y Paula escribimos, editamos, pero pensar ahora también en una estrategia comercial, subastas, Por eso, claro, por eso decía yo que... El editorial también estaba desistiendo porque, bien, la revista nunca he tenido lucro, pero también nunca he perdido dinero. A partir del momento que el patrocinador principal, que era un banco, nos quitó sí. El patrocinio... Bueno, pánico, y el departamento comercial no ha sabido lidiar con la situación. Hombre, lo hablábamos aquí entre nuestras intervenciones y las vuestras, que realmente el papel da que pensar que hay mucho más dinero detrás del que hay, y quitando no sé quién, bueno, pues a lo mejor las revistas extranjeras, que son empresas muy fuertes, pero realmente la prensa en España está en manos de particulares con economías particulares, ¿no? O sea, no somos ricos, ni muchísimo menos. Y a mí lo que me sorprende es que una revista como esta, que es una revista totalmente internacional, visualmente muy bien, vendiendo 2.000 al mes, es increíble. 5,80 € cada número. 5 €, entonces, claro. 2.000 € al mes, más alguna publicidad que teníamos sin ser la publicidad del principal, banco. Lo teníamos bastante. Necesitábamos solo de 5.000 € de un patrocinio mensal, todo lo mínimo. Yo creo que ahí hay que... No es nada. Yo creo que ahí habría que, igual que aprovechamos Internet para hacer otros formatos, habría que aprovechar las redes para conseguir otro dinero. O sea, hace poco leía que en Estados Unidos hay un sistema de sponsorización individual, es decir, se emplea mucho para cine, en el que tú tienes un proyecto de cine y lo cuelgas en unas páginas, no sé cómo se llaman ahora, y la gente va poniendo dinero hasta que se llega, yo necesito 100.000 €. Entonces cada uno va poniendo pues 1.500, 250, tal... Si no se llega, se devuelve, o sea, no se hace, pero si se llega a la cantidad, se hace, y todas estas personas figuran como sponsors en todas las partes en las que haya que figurar. Y yo no sé hasta qué punto habrá que empezar a devanarse la sesera para proyectos que son evidentemente de bien público, ¿eh? Porque, vamos a ver, es más importante la sanidad, es más importante la justicia, pero también la cultura es muy importante y los precios son mucho más asequibles. Es que 5.000 €, digo que tú, es que, yo qué sé, sí, pero la ministra de la Cultura, por ejemplo, ha llamado a Paula también para hablar con ella, por ejemplo, porque estaba todo un poco consternado con el fin de esta revista, porque era... Por ejemplo, para los pequeños museos, para los arqueólogos también, ¿sabes? No, para los artistas, para los estudiantes. Entonces, Yo creo, justamente como dice Rosa, que es una lástima que se cierre, pero tiene también que ver mucho con el propio contexto. Es decir, creo que esta tarde podemos ver también las diferencias. Nos quejamos mucho en España, y es verdad, es decir, de la precariedad de muchas cosas, desde los salarios, desde podemos hablar también de lo que comentabas tú, de lo que se paga también a los críticos, incluso en revistas internacionales, a primeras figuras que te pagan por una entrevista, pues no llega a 100 euros, sin el IVA, no sé qué dices. Al final es todo por amor al arte. Pero creo que también el contexto portugués, o sea, es muy específico, es decir, a nivel de instituciones, de lobbies, de realmente esa crítica, lo que tú decías, que las galerías igual no están poniendo ahí la publicidad, pero sí que las están poniendo en Artforum, etcétera, y es un poco, incluso yo le he hablado con los directores, por ejemplo, no hay una asociación de directores de museos portugueses, tampoco no sé si hay de críticos, no sé si hay, ¿me entiendes? Es decir, que nosotros nos quejamos, pero en estos últimos años creo que en España se ha tendido un poco a asociarse, a intentar, para bien y para mal, a veces, pero en cierta manera para dar un empujón a todo un sector de industrias culturales que realmente tiene un peso específico y que realmente estaba la gente diseminada y que no tenía una cierta coordinación. Creo que eso, por ejemplo, falta en Portugal, o sea, creo que cada uno va por su linde, creo que, y creo que en cierta manera, o una asociación de editores, no lo sé, también lo desconozco y quizá esta tarde estaría bien hablar de eso porque creo que aunque somos contextos muy hermanos, yo lo digo desde ADAZ, estábamos viendo... Pienso que no hay dinero, punto. No hay dinero y hay todo un espíritu de, en este momento con el con FMI, todo esto, toda esta paranoia desde 2008. ¿Cómo, perdón, con? Una FMI, Fondo Monetario Internacional. Ah. A toda una retracción psicológica, ¿sabes? No podemos meter 5.000 porque si no, no sabemos el día de mañana. O también las grandes empresas, digo yo, esto es un análisis personal, no lo meten porque es más fácil. En términos de imagen para el público, no puedo. Está una crisis y está metiendo publicidad en una revista de arte, que es una cosa que en situaciones de crisis para los portugueses no es fundamental, es más fundamental de una cosa tipo. Sí, eso es algo absurdo que está ocurriendo también aquí, es decir. Aquí, pero hasta en esta casa. O sea, a nivel político, o sea, piensan que las publicaciones es algo más que secundario, cuando realmente nosotros estamos teniendo dificultades para publicar, y lo digo públicamente, porque no sé por imagen, no sé por qué, entrando dentro de los propios presupuestos, en muchas ocasiones, o sea, por imagen piensan que realmente es. Tienes que tener la puerta abierta del museo con una exposición, pero igual no publicar, cuando aparte es fundamental para un museo dar criterio, hacer una reflexión teórica y una investigación. Pero en cierta manera, lo que es extraño luego es ver que, por ejemplo, sí que hay una asociación de coleccionistas, creo que al contrario que España, Portugal, sí que a nivel de coleccionismo es bastante fuerte, tiene una asociación. Nosotros tuvimos un congreso, unas jornadas, ahora 2 años, 3 años, y por ejemplo vino la asociación, pero por su cuenta, ¿no? A escuchar estas jornadas sobre coleccionismo, parece que están tal, y esos señores tienen no solamente 5.000 euros, es como, no sé cómo decirlo, o sea, que luego es como bastante sintomático, ¿no? Que se haga una cosa como elipse así de grande, que luego está como está, pero que luego haya una asociación de tal, que luego veas pequeñas. Pero que tienen grandes problemas. Por totalmente, pero luego veas pequeñas editoriales o algo así que están empezando a salir y que te piden cosas que dices, pero si hay otras cosas. O sea, que yo creo que es que el sector no está bien dentro. No es que yo venga a sentar cátedra, pero que creo que se podría no unificar, pero sí como hacerse más gremial en esos diferentes sectores. Sí. No sé, es mi punto de vista de lo que conozco Portugal, que creo que sí, desde el museo estamos mirando cada vez más y es algo que nos interesa, estamos aquí al lado, o sea que... De todas formas, sigue siendo un problema cultural también, sí. De base, porque al final no está bien hacer ostentación en general y menos en la cultura, pero a nadie le importa gastarse un dineral en monos de automovilismo o en cosas así, entonces al final el problema es el de siempre, es de base y es de cultura. Así. Bueno, en Portugal hemos tenido 48 años de dictadura que fomentaba una iletracia generalizada. Historia de arte no es siquiera una opción en la formación secundaria del liceo. Entonces, a toda una resistencia a arte y sobre todo a arte contemporánea. Entonces, eso es... Y hacer, por ejemplo, una revista solo de arte contemporáneo, eso es de... Es una revista para durar 4 ediciones más o menos, porque es imposible. Entonces, único criterio en Portugal, pienso que para sobrevivir 7 años es cruzar arte antigua, arte moderna, contemporánea, mercado, crítica, academismo, todo. Y lo mismo pacote. Pero estamos siempre fluctuantes dependiendo de las condiciones económicas. Años 80, años 90, 2000, ahora siempre así. Entonces. Sí, dos meses, todo va a cambiar y pues no cambia nada. Comparado con lo que es ahora, claro, que yo era la juerga padre, pero dentro de la juerga padre era simplemente poder pagar los sueldos. O sea, es que te quiero decir que tú lo has apuntado. Uno de los problemas cuando hablamos de independencia hay que hablar de dinero, que es muy feo. Yo sé que es muy feo y ahí mi padre me decía que una señorita no debía hablar de dinero, pero yo lo siento mucho, no debo ser una señorita, pero hay que hablar de dinero. Claro, o sea, si yo puedo pagar a mis críticos bien, voy a estar más segura de su independencia. Si les pago mal, tendrán que hablar de las galerías que luego les van a contratar. O hablarán nunca mal de un museo que les puede contratar. Entonces, claro, es que eso es así. Nunca les vas a pagar lo suficiente para que sean totalmente ajenos a todo, porque siempre van a tener amistades, vínculos, aficiones, eso es inevitable, porque somos sujetos y por eso somos subjetivos. Pero sí que es cierto que si tú puedes pagar, o sea, vamos a ver, en España no hay un crítico, muy pocos críticos que vivan de la crítica. Son profesores, son comisarios, trabajan en otra cosa, son médicos, trabajan en Iberia, yo qué sé. Hacen lo que pueden, porque no se puede vivir de la crítica. A mí me encanta cuando digo a un americano que les parece fatal que un crítico haga comisariados. Bueno, ¿pero de qué vive un crítico? ¿De su sueldo de crítico en un periódico? Pues ja, ja, ja. O sea, en España tú me contarás qué crítico vive de la crítica. O sea, yo tengo 5 personas en redacción que viven del trabajo en la redacción. Pero claro, es que eso me puede llevar a la que la próxima foto sea yo haciendo así, porque evidentemente es más fácil pagar 100 euros y chao bacalao, ¿no? Yo sé, las revistas extranjeras, la traducción la tienes que poner tú. Yo he trabajado para Ars Magazine en una revista neoyorquina mandando colaboraciones y tenías que mandar la traducción tú o escribir en inglés. Te quiero decir que es que en nuestras revistas traducimos nosotros. No se te ocurre llamar a un ruso y decirle que haga él la traducción al español, porque claro, te da vergüenza gitana. Entonces, el no tener dinero hace que todo vaya mal, que todo vaya mal. Y luego ya el siguiente paso, que es el editor o el dueño de una revista que le dice a las galerías, pues si no te anuncias, no vamos a hablar de ti. Eso también se da, como tú muy bien sabes. Entonces, claro, te mueves siempre entre la necesidad de sobrevivir, que es la primera necesidad, y la necesidad de ser creíble. Entonces, lo que pasa es que son dos necesidades que van juntas, porque si no eres creíble, si no eres independiente, no vas a sobrevivir. Siendo creíble e independiente, posiblemente tampoco. Pero desde luego, si no lo eres, estás acabado. O sea, yo he estado en reuniones de este tipo en el que había otras revistas a las que le han echado en cara sus vínculos con otras instituciones. Yo, por suerte, no me las han podido echar nunca, o no las han podido demostrar. Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, yo tu participación me ha dejado un poco deprimida, sinceramente, porque me parece terrible y es la realidad. O sea, me parece terrible porque a veces piensas, yo que soy un poco descabezada, pues no quiero saber, vamos a seguir y no quiero saber. Y ya veremos, esto va a cambiar y el año que viene mejorará y bueno, algo va a pasar y ya se me ocurrirá algo. Y todo esto lo único que hace es generar más deuda. Y llega un momento en que lo único que puedes hacer es cerrar. Y claro, eso sí que te da pánico porque, bueno, pues yo tengo muchos empleados, unos cuantos empleados, y además también pues tienes 7 años saliendo en la revista. Es que me parece increíble, las señores que la compraban, que estaban suscritos, se han quedado huérfanos. Sí. Entonces, bueno, es que claro, me parece realmente lamentable. O sea, no quiero decir más. Yo quería comentar que a mí sí que, claro, he visto el punto negativo porque habéis cerrado, pero también he visto mucha ilusión y la verdad es un trabajo estupendo. Bueno, la desilusión esa de que al final se cierra algo así. Pero también me llama la atención que en Portugal no exista esa cultura. Por ejemplo, en arte contemporáneo, cuando yo tengo que personalizar este comentario, pero mi pueblo es fronterizo con Portugal y la mejor música de finales de los 80, las mejores películas, además siempre sin subtitular, por lo que ahora cuando llegó Pedro me dijo, te hablo en portuñol, en inglés, en lo que quieras, cuando un español no te dice eso. Entonces me sorprende que ellos que han seleccionado también programas de música, que han puesto las películas casi nada más después del estreno en esas televisiones, que tenían dibujos animados de calidad, porque era mi momento, ¿no? Allí, me sorprende que no tengan interés por arte contemporáneo. Es un nicho. Entonces, sí, en Lisboa, por ejemplo, tienes una mayor parte de la población que es informada, pero Portugal es un poco más grande, son 10 millones de personas. Y 10 millones de personas no es nada también para un mercado, efectivamente. Entonces, las personas que estudian facultad por cuestiones de sobrevivencia en Europa, ninguno habla portugués. Entonces, tienes que hablar todas las lenguas, francés, italiano, inglés. Entonces, nunca en facultad, por ejemplo, en academia, son raros los libros que he leído en portugués, es siempre en otras lenguas. Entonces, es siempre un esfuerzo acrecido para todo, y también para hacer una revista de arte por todo. Entonces, hay una cultura que es interesante, efectivamente, pero no es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas es cultivada, no hace siquiera la facultad. Entonces, es un ciclo que tiene que ser contrariado, pero que lleva su tiempo, porque La revolución ha sido en 74, entonces tienes que tomar tu propio tiempo. Y después es un país pobre, no tenemos recursos, no tenemos prácticamente nada, entonces haces lo que puedes. ¿Cómo falla con esa luego cultura de poder expandiros? Es que me sorprende, la verdad, porque a los niños, no sé si a partir de los 7 años ya, bueno, que aprenden a leer y un poquito más ya no doblan nada. Sí, nada. Fíjate que es que ya forma parte de su día a día el oír en inglés. Pues. Bueno, continuaremos con el debate luego a las 5. La verdad es que ha sido muy interesante. Y bueno, eso, quedamos a las 5 aquí y ya participarán todos los ponentes, ¿vale? En la mesa. Traed las preguntas preparadas.